somebody from Mr. Gibbs. Thank you for coming. Gracias por venir. Well, are you ready for the revolution? ¿Estáis preparados para la revolución? We've been waiting a long time for the revolution. Hemos estado esperando mucho tiempo para la revolución. No tan solo esperamos, estábamos esperando, más nos estábamos preparando también. ¿Sabéis por cuánto tiempo? Desde el principio de la creación. Mucho tiempo atrás. So what's happening now around the world? ¿Y qué está sucediendo ahora en todo el planeta? It's a turning point of the human race. Es un punto de inflexión para la raza humana. This is the last revolution. Y esta es la última revolución. But this revolution, we have to understand. Y hay que entender esta revolución. See, they have come. Así que hemos venido a esta creación con un plan. Y también para ser capaces de entrar en esta creación se nos ha dado una ley, la ley del creador. Y esa es el cambio. The law is constant. Una ley es una constante. So that's only one absolute and eternal constant. Y solo hay una eterna y absoluta constante. That's change. Y esta es el cambio. Change does not change. Pues el cambio no cambia. So with that law, y con esta ley, there's no limit. No hay límites. Porque siempre se puede ir cambiando. So, today, así que hoy en día we are like this. Estamos así, atrapados. Fijados. Can be stopped. Y esto puede pararse. Millions of laws. Hay millones de leyes. Y todas estas leyes te dicen todo lo que no puedes hacer. People don't know how to change. La gente no sabe cómo cambiar. Doesn't matter how corrupt the law is. No importa lo corrupta que sea esa ley. We just follow. Simplemente la seguimos. So we are fixed. Así que estamos fijados. Physically, mentally, spiritually. De forma física, mental, espiritual, estamos fijos, sin cambio. So now the time to unfix. Y ahora es el tiempo para desfijarnos. So that's why we need to know the law of the creator. Y es por esto que precisamos saber de la ley del creador, que es el cambio. How to change. ¿Cómo cambiar? Now change cannot stop. Pues el cambio no puede parar. This moment cannot stop. Este momento no puede ser parado. I call this the ultimate weapon of mass creation. Esta es la última arma de creación masiva. Mass creation. De creación masiva. And we're looking for the weapon of mass destruction, but we couldn't find the weapon of mass creation. Ha estado buscando siempre una arma de destrucción masiva, pues no se pudo encontrar, y así que pues no hace falta buscar más, porque hemos encontrado ya la arma de creación masiva que se puede utilizar al instante. Y esto hace que todo el resto de las armas sean inútiles. El cambio. So we, as creation in the human form. Así que nosotras, como la creación en forma humana que somos, that's what we are. Esto es lo que somos. Creation. La creación in the human form. En forma humana. Can you imagine? ¿Lo podéis imaginar esto? That's powerful. Esto es poderoso. And the truth is, all is one. Y la verdad es que todo es uno. Creation and creator are one. La creación y el creador son uno. And also over the creator. Y también nosotros tenemos el creador adentro. No one can defeat the creator. No one can. Defeat. Y nadie puede vencer al creador. So, what's happening? Why can we be defeated? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que estamos siendo vencidos y vencidas? Even the bacteria and virus. Incluso las bacterias y los virus. Many people can be defeated. Mucha gente puede ser vencido, vencidas por ellos. How is it possible? ¿Y cómo es esto posible? So we have reached a very low point. Y hemos alcanzado un límite muy bajo, hemos tocado fondo. We almost, I would say, we reached the opposite of creation. Se puede decir que hemos llegado al opuesto de la creación. Anti-creation. Lo que llamamos la anticreación. Today's world. Y hoy en día el mundo de hoy. In every detail. En cada detalle es una anticreación. ¿Eh? La llamamos así. En cada forma, en cada manifestación es así. ¿Y por qué está sucediendo esto? Y hemos venido a esta tierra con un plan. Y mucha gente olvidó cuál es el plan. Este plan es hacer de esta tierra un portal de liberación. Un portal de paz. Y para crear un portal se precisan de dos lados. You cannot create a portal only at one side. No se puede crear un portal en un solo lado. So after long preparation. Y después de una larga preparación. For us to be able to create this portal. Somos ya capaces de crear este portal. But now it's time. Y ahora es el momento. So we created anti-creation. Y por eso creamos la anticreación. This world today. Y el mundo de hoy en día. We all help. Todos y todas hemos ayudado a crearlo. Not just today. Different worlds, many lifetimes. No solo hoy en día, sino muchos diferentes mundos, muchas vidas. So we succeeded. Y hemos tenido éxito. And now the second part. Y ahora llegamos a la segunda parte. We have to know how to unify the two parts. Tenemos que saber cómo unificar estos dos lados. That's a big test. Y esta es la gran prueba. Because and we can only succeed. Y solo podemos tener éxito. The greatest portal from within. Solo podemos tener éxito en crear este portal si lo hacemos desde adentro. And the correlation between these two sides. Y la correlación entre estos dos lados. Are the mind and the heart. Son la mente y el corazón. So that also correlates with the prophetic union of the eagle and the condor. Que también se correlaciona con la profética unión del águila y el cóndor. Native American. De los nativos americanos. The eagle is the mind, the condor is the heart. El águila es la mente y el cóndor es el corazón. Estas plumas son de águila y de cóndor. Y hay que unificarlas. Y esto es un símbolo, es simbólico. Y en la realidad, esto ha de surgir desde el interior. ¿Y cómo podemos unificar la mente y el corazón? Connects the mind, the youth here, for the brain and the heart. Y lo que unifica la mente aquí arriba, el cerebro y el corazón. That's blood. Esto es la sangre. So blood comes from food. Y la sangre viene del alimento. Food comes from creation. Y el alimento viene de la creación. And creation comes from the creator. Y la creación viene del creador. So whoever controls our food, así que a quien quiera que controle nuestro alimento, controls our relationship with the creator. Controla nuestra relación con el creador. Es sentido común. So who's controlling your food today? Así, ¿quién está controlando nuestro alimento hoy en día? Well, that's why we have a problem. Y es por esto que tenemos un problema. The heart controls the mind. Porque para que el corazón pueda controlar la mente. Because today's order, pues el orden de hoy en día, they are almost completely controlled. Porque el orden que está funcionando hoy en día tiene un control casi absoluto de lo que es el alimento, including the water, incluyendo el agua, the air, el aire, the environment, el medio ambiente. And by that kind of food, y con este tipo de alimento, we cannot have the total memory. No podemos tener la memoria total. We cannot remember who we are. No podemos recordar quiénes somos. That's why we have problems. Y por esto tenemos problemas. If we remember who we are, porque si realmente recordamos quiénes somos, we know that we have the power. And if we know that we have the power, entonces recordaríamos, sabremos que tenemos el poder. And by that system that he's created also, y por este sistema que entre todos y todas hemos creado, they don't want to unify. No quiere unificar. Because that is a different system. No, porque es un sistema diferente. So there are two systems. Así que hay dos sistemas. So when it is esta es la tierra con su centro, es donde estamos y donde estamos teniendo esta experiencia. Hay dos direcciones, dos caminos. One is, un camino es eterno. And the other one is, y el otro es un camino temporal. Es un experimento. Tiene un comienzo y tiene un fin. So now we're coming to the end. Y ahora estamos llegando al final de este experimento. Experiment's over. El experimento ya terminó. So we can go two directions. Así que desde aquí podemos ir en dos direcciones. We'll continue. Así que podemos continuar. Y destruirnos, autodestruirnos a nosotros mismos. O podemos regresar. Y esta es la pregunta de hoy en día. Y esto también se relaciona con la última pregunta. ¿Ser o no ser? So what is the choice? Así que, ¿cuál es la opción? To be, that means you have to be in your power. El decir el ser, el decir yo soy, quiere decir estar en nuestro poder. And you remember who we are. Y tenemos que recordar quiénes somos. And you have to restore our relationship with the Creator. Y tenemos que restaurar nuestra relación con el Creador. The boss. Que es el jefe. We don't listen to the Creator. Mas no estamos escuchando al Creador. We don't use his law. Y no estamos utilizando su ley. So now you live in fear. Así que ahora estamos viviendo en el miedo. You cannot love. No podemos amar. Love is the power. El amor es el poder. Yeah? You cannot stop. Change. Love and change or truth is the same. El amor y el cambio, la verdad, son lo mismo. No se pueden parar. Siempre están so en movimiento, en cambio. The symbol of love, así que el símbolo del amor, one becoming two, es el uno haciéndose dos. And we create conditions. Y ahí se crean condiciones. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hay condiciones. Y luego hay que recordar de dónde venimos. Así que podemos transcender estas condiciones y hacerlas incondicionales. Y podemos recordar y retornar. Y entonces ahí podemos amar. Tenemos el amor condicional y el amor incondicional. Aquí estamos viviendo en el miedo. Así que hay que trascender este miedo. So, only way to come back to the oneness. Y la única manera de retornar a esta unidad. We must make the law of the creator. Tenemos que hacer de la ley del creador el cambio. Our primary constant. Nuestra primera constante. By this law. Entonces. Ahora estamos viviendo por esta ley. Right, wrong, good, bad, right. Correcto, incorrecto, bueno, malo, me gusta, no me gusta. So when of humanity do this, they come back. Y cuando suficientes personas de la humanidad hagan este regreso y tomen este camino. And that's the time now. Y este es el momento ahora. Humanity all over the world, they start to wake up. Así que es por eso que la humanidad alrededor de todo el planeta está despertando. That's what's happening today. That's what the revolution is for. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Eso es para lo que sirve la revolución. Happy anymore with this kind of laws. Porque ya no somos felices con este tipo de leyes. And so we protest against the system. Así que protestamos contra el sistema. Corruption, blah, blah, blah. Contra la corrupción y todo esto. But that's the beginning. Mas esto es tan solo el comienzo. I tell you how I'm involved in the revolution. Os voy a contar cómo estoy yo involucrado con la revolución. Hace unas 5 semanas yo estaba en Madrid. Y tuve una conferencia como esta. Y regresé, salí de ahí pensando que en Madrid había un espíritu revolucionario muy, muy poderoso. Estaban preparados para la revolución. Era un sentimiento bien poderoso lo que yo tenía. Y entonces dije, en 2 semanas voy a regresar. Y vamos a tener 3 días de rally, 3 días de intercambio para comenzar esa revolución. Y antes de que yo regresara, esa revolución ya había estallado. It's amazing. Fue increíble. Mostly all young people, you know, very dedicated. Toda esta gente joven, totalmente dedicada. They don't know what to do. Mas ellos no saben qué hacer. That's the first step. Mas este es el primer paso. Wake up. See, you wake up. Despertarse. Wake up. And then you begin to see. Primero te despiertas y luego comienzas a ver. And what you see is the mirrors. Y lo que estamos viendo es un espejo. So this is now the first step is you begin to see the book in the mirror. Y este es el primer paso, empezar a mirarnos en el espejo. See, we see corruption. Vemos corrupción. All the good things. También buenas cosas. Okay. Entonces hay que ir al segundo paso. Hay que mirarnos a nosotras mismas. Y hay que hacer un autoexamen. Así que también hemos integrado la corrupción en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y tenemos que ser honestas. Y decirnos la verdad. Y esta verdad nos liberará. So, the politicians, governments, así que los políticos y los gobiernos. Just a reflection. Son un reflejo de lo que somos las personas. But now we look into ourselves. Y ahora miramos hacia adentro, hacia nosotras mismas. And that's a responsibility. Y eso es una responsabilidad. We are part of the plan. Pues somos parte de este plan. And that's how we get our power. Y esto es de ahí de donde obtenemos este poder. So we can change the enemy from within. Así que podemos cambiar el enemigo que está afuera, cambiándonos desde adentro. Si quieres ver lo externo como un enemigo, you can fight the enemy two ways. Puedes luchar contra este enemigo de dos maneras. Puedes luchar con armas o protestar o de cualquier manera. Más ahí estás creando más problemas. Y va para adelante y para atrás, se retroalimenta. Ha habido muchas revoluciones anteriormente. Ahora los enemigos también están en el interior. Y entonces ahí tenemos un total control de los enemigos. So how can you defeat the enemy? ¿Y cómo se puede vencer a estos enemigos? Change. Con el cambio. And the enemy, y el enemigo, inside, el enemigo que está en nuestro interior, and can be controlled by blood. Está integrado y puede ser controlado a través de la sangre. Because by blood, pues a través de la sangre somos capaces de funcionar, to feel, podemos sentir emotions, podemos tener emociones, podemos pensar, discern, podemos discernir, podemos actuar y tomar decisiones, podemos identificarnos a nosotras mismas. So we have full control, así que tenemos un control completo de cómo queremos sentir, cómo queremos tener emociones, pensar, cómo queremos actuar. Es así, ¿verdad? Más para eso hay que tener control de nuestra sangre. So who's in control of the blood? Así, ¿quién está en control de nuestra sangre? So we must change the control of blood. That's the point. Así que tenemos que cambiar el control de la sangre. Eso es, ese es el asunto. Es así. Then we can defeat the enemy. Y entonces desde ahí podremos vencer al enemigo. Wow. Humanity became weaker, weaker, weaker. La humanidad se ha ido debilitando cada vez más. And the control got more and more and more. Y cada vez hay un control mayor sobre la humanidad debido al alimento. And the big shift of control started with the Inquisition. Y ese gran cambio en este control comenzó con la Inquisición. We have to understand Inquisition. Y tenemos que entender lo que quiere decir la Inquisición. So there's a correlation with this revolution now. Y hay una correlación en esta, entre esta revolución que sucede ahora y la Inquisición. So, what was the Inquisition after? ¿Y qué era lo que perseguía la Inquisición? Who were the main target of the Inquisition? ¿Quién era el primer objetivo de esta Inquisición? Number one, women. Lo primero eran las mujeres. Why? ¿Por qué? Because they controlled the food. Pues ellas controlaban el alimento. The midwives. Las comadronas. Because they controlled the education of the children. Pues ellas controlaban la educación de los niños, así desde el principio, desde que llegaban en el nacimiento. Y tercero, eran los alquimistas, eran perseguidos. Pues los alquimistas conocían de esta ley, conocían del cambio. Y luego la alquimia se convirtió en química. Eso es, va en contra del cambio porque se basa en la reacción. Y esto es lo que sucede hoy en día, todo es química. Precisamos de tecnología digital, que es también todo el rato reacción. También eran perseguidos aquellas perseguidas aquellas personas que pensaban que el creador estaba dentro. Y entonces te torturaban, te quemaban viva. So, created great fear. Y esto creaba muchísimo miedo. So people get what? The kitchen. Y la gente dejó de utilizar la cocina. Because that was the center of government. Pues la cocina era el centro de gobierno. The kitchen was the first church. La cocina era la primera iglesia. The first hospital. El primer hospital. The first laboratory. El primer laboratorio. The first school. La primera escuela. And the first center of economy. Y el primer centro de economía. Every home had their own bank. Y cada hogar tenía su propio banco. Where they stored the granary. Donde se guardaban los granos, el granero. And the money. Porque el grano era la moneda original. And with that money, the grain, y con esa moneda, con este grano, they can have a complete relationship with the creator. Se puede tener una relación completa con el creador. Because what is money? Pues ¿qué es el dinero? Money is in principle to maintain a relationship. El dinero está, el principio del dinero es para mantener una relación. So a relationship that creation and the creator. Así que nuestra relación con el creador y la creación. That's food. That's food. Es el alimento. El alimento mantiene esta relación. Es por esto que comemos. Yeah, I'll show you what os voy a demostrar lo que quiero decir. So here we have the great mystery. Aquí está el gran misterio. No. Lo desconocido. Aquello que contiene las infinitas posibilidades. Entonces un portal es lo que conecta lo desconocido con lo conocido. Y este es el contexto de la creación. Y la fuerza creadora es liberada. Y crea la polaridad. Science called it the Big Bang. La ciencia ha llamado a esto el Big Bang. And then that creates vibration, y esas energy. Polaridades crean vibración, crean energía. And then energy creates light. Y la energía crea la luz. That's why you see a lightning in the sky. Es por eso que vemos el rayo en el cielo. And it becomes sound, it is thunder. Y esto se convierte en sonido, que es el trueno. It's gas, it's the wind. Que se convierte en gas, que es el viento, las nubes. Gas becomes liquid, it's the rain. Que el gas se convierte en líquido, que es la lluvia. And liquid becomes salt, that's the earth. Y el líquido se convierte en sólido, que es la tierra. So we arrive in 9 steps. Así que descendemos en 9 pasos. So that's the basis of food. Y estas son las bases del alimento. Food contains, it contains total memory. Y el alimento contiene esta memoria total. And now, y ahora, we prepare ourselves for the return. Ahora nos preparamos para el regreso. To complete the cycle of consciousness. Para completar un ciclo de consciencia. So humanity now, así que la humanidad hoy en día is about to complete a cycle of consciousness. Está a punto, estamos a punto de completar un ciclo de consciencia. So the earth has to become a portal. Así que la tierra ha de convertirse en un portal para completar este ciclo. So this food, aquí el alimento contains the memory. Que contiene la memoria. And so now we need to know how to change it into consciousness. Y ahora tenemos que saber cómo cambiar este alimento en consciencia, esta memoria en consciencia. And the human. Así que el humano. With this creation. Con esta creación. A microcosm of creation. Pues somos un microcosmos de la creación. Eat the food. El ser humano come el alimento. That's why we eat. Y es por esto que comemos. That's why we have a mouth. Y es por esto que tenemos una boca. Mouth is the same as the portal. La boca es lo mismo que este portal. Yeah. And the cuando mordemos, masticamos, ahí creamos la fuerza creadora y polarizamos al masticar. Es por esto que masticamos. Y así es como entramos la creación en nuestro interior, como la interiorizamos. So we release the memory, así que liberamos la memoria del alimento. And now we can become conscious. Y ahora podemos hacernos conscientes. Now we can remember. Y podemos recordar. So the physical memory, así que esta memoria física, that's our body functions, que son nuestras funciones corporales, so when we function physically, que cuando estamos funcionando de forma física, that is a release of memory. Ahí estamos liberando nuestra memoria. So when the physical becomes alive. Así que lo físico se convierte, se hace vivo, se está en movimiento y está vivo. Then the rain, luego está la lluvia. In the rivers, ocean, están los ríos, los océanos. But the memory, y a través de esta memoria, of food becomes blood. Nuestro alimento se convierte en sangre. But now we can become conscious by feeling. Y ahora podemos hacernos conscientes a través de los sentidos. So where the blood flows through, you are able to feel. Ahí donde fluye la sangre, somos capaces de sentir. That means the rain becomes conscious through us. Y esto quiere decir que la lluvia se hace consciente a través nuestra. Then the air, the gas, luego está air, el gas, el aire. By that memory, the blood goes to the lungs. A través de esta memoria, el aire va a nuestros pulmones. Oxygen, conectamos con el oxígeno. We can breathe. Y podemos respirar. So the wind becomes conscious to us. Así que el viento se hace consciente a través nuestra. And then we gain a higher consciousness. Y ganamos una conciencia más elevada. That's emotion. Y son las emociones. Then, the thunder, luego está el trueno. Thunder becomes conscious to us. El trueno se hace consciente a través nuestra. We can speak. Podemos hablar. And we can reason. Y podemos razonar. We can transcend. Y podemos transcender las emociones. Y eso es una conciencia más elevada. The lightning, luego está el rayo. We can see. A través del rayo podemos ver. And it can become conscious in a much bigger context. Y así al ver podemos ser conscientes en un contexto mucho mayor. Now we can relate to other people. Y nos podemos relacionar con otras personas. And we gain social consciousness. Y entramos en la consciencia social. Vibration. La vibración. And the neighbors also to think. Nos permite pensar. Now we can transcend the horizon. We can go into the future. Y ahí podemos trascender el horizonte. Podemos ir hacia el futuro. We can plan for the future. Podemos planear cosas en el futuro. Or ideological consciousness. Y esa es la conciencia ideológica. The polarity. La polaridad. Enables us to discern. Nos permite discernir. And when the memory is complete. Y cuando esta memoria es completa, now we can perceive opposites, ahí podemos percibir los opuestos as, complementaries. Como complementarios. As peace. Y eso es la paz. And also we know the options. Y ahí también conocemos las opciones. The ultimate options. Las últimas opciones. To be or not to be. El ser o no ser. Y llegamos a este punto, hemos llegado ya a este punto. So we have reached that level. Ya hemos alcanzado este nivel. Despite our conditions. Y este tipo de condiciones. Cancer, heart problems, diabetes, and so el cáncer, los problemas de corazón, la diabetes. We are in touch with the memory. Seguimos, aún así, seguimos en contacto con esta memoria. Otherwise we wouldn't be able to. Si no, no seríamos capaces de distinguir entre quiénes somos y quién no somos. At this point, y en este momento, most of us, we are not. En este momento, muchos de nosotros no somos. We identify ourselves by Pues ahí nos estamos identificando con un pasaporte, una tarjeta de crédito, un carnet de conducir. Y tenemos miedo de no tenerlos. Si conducimos sin nuestro carnet de conducir, pues nos da un poco de miedo. Entonces sabemos quién no somos. Y si no tenemos dinero, vivimos en el miedo. Entonces sabemos quién no somos. Y ahora tenemos que saber quién somos. Y desde el principio, este despertar, esto es la revolución de hoy. Y tú dices, eso no soy yo, entonces señalas a los políticos, a los banqueros, y eso nos está dando un reflejo que nos regresa. Y ahora el segundo paso es cambiar. Y para ello hay que cambiar el control. Y esto comienza controlando nuestra sangre, controlando nuestro alimento, controlando la cocina. Este es el centro de gobierno. A no ser que la cocina y el hogar se conviertan en el centro de gobierno, tendremos el gobierno en el exterior. Y cambiaremos de un sistema a otro. Y aún así los gobiernos estarán afuera. Incluyendo los supermercados, el hospital, el laboratorio, la escuela pública, el banco. ¿Por qué no estamos en control de nuestro gobierno? Que es en nuestro hogar. Y nosotras somos quienes estamos en control de nuestro propio gobierno. That is true democracy. Y esa es la real democracia, la verdadera democracia. In a true democracy, en una democracia verdadera, the minority wins. La minoría siempre gana. And the absolute minority, y la mayoría, la minoría absoluta, es solo uno. Es el creador. El creador siempre gana. Y el creador está dentro de cada persona. Así que la verdadera democracia. En la verdadera democracia todo el mundo gana. Pues solo hay uno. Y en la demoniocracia. Esta es una diferencia, está la democracia y la de demoniocracia. Ahí la mayoría gana. Y la mayoría puede ser manipulada. Y esto es lo que sucede hoy en día. Y esta mayoría. La mayoría significa la expansión. Es como un círculo. Esa es la mayoría. Y puede ser fácilmente manipulada. Más la minoría está en el centro, está centrada. Nadie puede manipular al creador. Si somos uno con el creador. Estamos en nuestro poder y no podemos ser manipuladas. Y este es el control mental, el exterior del círculo. Es externo. Y esto es lo que sucede hoy. Estamos mentalmente controladas. Why can we be controlled mentally? ¿Y cómo podemos ser controladas mentalmente? Because there is a disconnection between the mind and the heart. Esto sucede cuando hay una desconexión entre la mente y el corazón. It's not complete. Y no está completa. Because of blood. Y esto se debe a la sangre. The blood has total memory. Porque la sangre no tiene la memoria total. eating food that has no total memory. Y eso sucede cuando comemos alimentos que no tienen la memoria total. So we don't eat the food anymore. Si no comemos ese alimento más, total memory, ese alimento que tiene la memoria total, estamos hablando del grano integral, del cereal integral, completo. Wheat, avena, esto es el trigo, la avena, el arroz, la cebada, hay muchos granos. Ese tendría que ser nuestro principal alimento. En su lugar comemos alimento que no tiene mucha memoria. Entonces se nos puede controlar muy fácilmente. Pan blanco, patatas, azúcar, alimentos refinados, productos lácteos. Todo eso es el primer, la principal alimento hoy en día. So we eat those foods. Y si comemos estos alimentos, empezamos a tener problemas y nos enfermamos. Y hoy en día prácticamente todo el mundo se muere de una enfermedad, se ha convertido en algo normal. ¿Y dónde vamos? Al doctor, al hospital. Y ahí no nos sanan, no nos curan. Nos dan drogas, nos operan. So with the Inquisition, y con la Inquisición, antes de la Inquisición no había hospitales. The food was the medicine. Porque el alimento era la medicina. Not only to cure, but also to prevent. No tan solo para sanar, sino también para prevenir. So the same as the gangster, the mafia. Y lo mismo que sucede con los gangsters, con la mafia. You want to control people, si queremos controlar a alguien, we create a problem. Lo que hacemos es crearles un problema primero. People cannot solve the problem. Y así la gente no puede resolver ese problema. And then you offer the solution. Entonces tú ofreces esa solución. Tú que has creado el problema, ofreces la solución. Así funciona la mafia. For the price. Y lo haces recibiendo, poniendo un precio a ello. So you go to the supermarket. Así que si vamos al supermercado, for sure you go to the hospital. Seguramente iremos al hospital también. The pharmacy. A la farmacia y todo esto. And that's how you get control. Y así es como se nos empieza a controlar. So food, así que el alimento, the medical system, el sistema médico, that's the basic control. Esos son los controles básicos. That's why the medical system has the same symbol of the Inquisition. Y es por eso que el sistema médico tiene el mismo símbolo que la Inquisición. And people get tortured. Y a la gente se le tortura en los hospitales. You go to the hospital. Tú vas al hospital. People are tortured. Y la gente está siendo torturada. And they get junk food. Y le dan comida basura. Okay, now. Bueno, bien, ya. So this is the total picture. Este es el cuadro total. Así es donde, como esta es la forma en la que encajamos en la creación. Y la forma en que hemos razonado estos 9 pasos para descender y estos 9 pasos para ascender, eso es evidente por sí mismo. Nobody can dispute. Nadie lo puede discutir. Esto no es una filosofía, una idea o una opinión. Es una realidad. And how to maintain that reality. Y cómo mantener esta realidad. Básicamente es con el alimento. And the control of the food. Y este control del alimento. Before we eat, antes de que nosotras lo comamos. Is in the kitchen. Está en la cocina. Alchemy. Y aquí sucede la alquimia. The highest form of alchemy. La mayor forma de alquimia es la cocina. It's not just heating up. No se trata tan solo de calentar algo. And with real fire. Y con fuego real. It's part of alchemy. Eso es parte de la alquimia. So you control this in your kitchen. Así que si controlamos esto en nuestra cocina, that was the center of government. Siendo el hogar el centro de gobierno, then you can control your blood. Ahí entonces podemos controlar nuestra sangre. The way it is, más la forma que está, en la que está funcionando hoy en día. Our food is intercepted. Lo que sucede es que nuestro alimento está interceptado, está siendo interceptado por las corporaciones. They take out the memory. Y le sacan la memoria al alimento. The seed power. Le quitan el poder a la semilla, lo refinan. And then we eat. Y entonces comemos esta comida. Instead, the food only coming to the Y esta comida, en lugar de ir todo ese camino hasta nuestro intestino, lo que sucede es que va directamente a la cabeza y se salta al intestino. You don't need it. Y ya no lo precisamos. So this is mental food. Y esta es comida mental. So we cannot come back. Y ahí no podemos regresar. No podemos recordar. So that food, entonces, when you remember, goes here, back. Cuando recuerdas, cuando estás comiendo esta comida, lo que haces es volver ahí al principio de la cadena. That's the trap of humanity today. Y esta es la trampa de la humanidad hoy en día. Estamos atrapados en un vórtice mental. So you eat the food, si comemos este alimento, lo único que recuerdas es que tienes que ir a trabajar. Al supermercado y ahí volver y estar enganchado. Y ahí no estamos siendo controlados. Control. Y se nos controla. That's the y esto es lo que sucede hoy en día. This is not philosophy. Y esto no es una filosofía. Yeah. Está sucediendo ahora. So we want to get out of the trap. Y queremos salir de esta trampa. Then you must change control center. Entonces hay que cambiar el centro de control. So this is government. Esto es el gobierno. But the real government. Mas el gobierno real es este, es la cocina. So the second step of the revolution, así que el segundo paso de la revolución, okay, thank you, es decir, vale, gracias, showing us, lo que nos estáis mostrando, estamos muy agradecidos. Now I'm going to do something about y ahora voy a hacer algo sobre con este enemigo que tengo dentro. Purify the blood. Voy a purificar mi sangre. Restore the kitchen again as center of government. Voy a restaurar la cocina como centro de gobierno. And the real revolution begins. Entonces comienza la revolución real. Right? Today, our life. Así que hoy en día nuestra vida is controlled from the outside. Está siendo controlada por el exterior. Right? The revolution is this. La revolución es esto. Coger las artes por el mundo. Ser soberanas de nuestra propia vida. And the Inquisition. Y esto es el final de la Inquisición. Inquisition still. Pues la Inquisición sigue funcionando hoy en día. Well, now we must end Inquisition. Así que ahora hay que terminar con esta Inquisición. So we must make the law of the creator. Así que tenemos que hacer de la ley del creador. Our primary constant. Nuestra primera constante. So can enough people do that in the revolution? Cuando suficiente gente haga esto en una revolución. Then we create a portal. Entonces creamos un portal. These are the two sides of the portal. Estos son los dos lados del portal. That you can create only from within. From within. Entonces podemos crear y co-crear desde nuestro interior. La Great Inquisition. Entonces, lo que sucede con la Inquisición. Great fear was created. Se creó mucho miedo. Nobody wanted to burn alive. Pues nadie quería que le quemaran viva. Tortured. Y ser torturada. Eran torturas realmente extremas. Many days you got tortured. Tú podías estar siendo torturada por muchos días. But today, y hoy en día, the fear has gone much deeper. El miedo se ha interiorizado, está mucho más profundo. People don't realize that fear. La gente no se da cuenta de este miedo. Opposite. Sucede lo opuesto. Now people fear to lose their comforts. Y lo que sucede es que la gente tiene miedo de perder sus comodidades, su confort. They fear to lose our comfort. Tenemos miedo de perder todas nuestras comodidades. As consumers. Ya, esto es el consumismo. We don't want to be uncomfortable. No queremos estar incómodos. To be comfortable. Y para estar confortables y cómodas. We let other people suffer for us. Hemos dejado que otras personas sufran por nosotras. To keep up consumerism, y para mantener este consumismo, every day, cada día, 100,000 or more people die. 100,000 personas o más mueren. Of starvation, se mueren de hambre, de suicidio. Como en India está sucediendo. Every year, 10,000 farmers commit suicide. En India unos 10,000 granjeros cada año se suicidan. Lo que sucede es que no pueden cultivar su propio alimento. Están bajo control. People die in hospitals. La gente muere en los hospitales con la experimentación. Massacres. Las masacres. Take the land away from the people. Se le quita la tierra a las personas. They grow commercial crops, y se cultivan, son cultivos extensivos y comerciales, como las frutas. Wars. Las guerras también son otro factor con el que la gente muere. Ritual murder. También está incluido ahí el sacrificio ritual. So when we push the shopping cart in the supermarket, así que cuando empujamos nuestros carritos en el supermercado y cogemos todo, las cosas, no nos estamos dando cuenta. We're walking over dead bodies. Pero estamos caminando sobre cadáveres. And we don't want to give up our comforts. Mas aún así no queremos dejar nuestras comodidades. So it's not only corruption outside. Así que no tan solo hay corrupción afuera, también hay corrupción en nuestro interior. So the real revolution. Así que la revolución real comienza. When we make our kitchen the center of government. Cuando hacemos de nuestra cocina nuestro centro de gobierno. By real food. Y cuando el alimento real. Collaborate with the real farmers. Y cuando colaboramos con los granjeros reales. Because today the most of the farmers also are corrupt. Pues hoy en día casi todos los granjeros también están corruptos. Don't blame only the politicians and the bankers. Así que no solo hay que culpabilizar a los banqueros y a los políticos. Most farmers they grow junk. Pues muchos granjeros están cultivando basura. Food that's corrupted. Alimento que está corrompido. For money. A cambio de dinero. So make this an issue. Entonces, hagamos de esto un asunto. Tell the farmers. Y digamos a los granjeros. You're betraying humanity. Estáis traicionando a la humanidad. So they have to be part of the revolution. Así que tienen que ser parte de la revolución también. Maybe the farmers are more guilty than the bankers. Quizás los granjeros sean más culpables que los banqueros. But they don't know. Mas they no lo saben. No se están dando cuenta. They have to show the mirror. Hay que mostrarles el espejo. That's what they are doing. Y decirles que esto es lo que están haciendo a la humanidad. Esto es importante. Hay que hacer de esto un asunto. There's great confusion about food. Hay mucha confusión sobre el alimento. Because also we have been made to believe about all this kind of scientific things about food, like protein, vitamins. Se nos ha convencido y se nos hace creer estas verdades sobre esta observación científica del alimento, sobre las proteínas, vitaminas, minerales. Esto son tan solo distracciones. Necesito más vitaminas, más proteínas. No nos precisamos nada de esto. Lo que precisamos es alimento, alimento real. Esto es alimento. No solo viene de la tierra, también viene de las estaciones, del sol, de la luna, de las nubes, la total creación. Eso es el alimento. Y tenemos que saber cómo preparar el alimento, cómo comerlo. This is a basic education that most of humanity missed. Y esta es una educación básica que muchos humanos no hemos recibido. Because the young people, they grow up in front of the TV. Pues la gente joven crece delante de la tele. Because the mother must work. Porque la mamá tiene que trabajar. And they are educated on junk. Y están siendo educados con basura. If you want to be a real revolutionary, si queremos ser revolucionarios, revolucionarias, reales, ya no tomaremos más Coca-Cola. O Pepsi-Cola. O Pepsi-Cola, o cualquier bebida de esta, como Coca-Cola. O utilizaremos Colgate, ya no más. O todo este tipo de basura. Then you are fake revolutionary. Porque si sigues tomando estas cosas, eres, o consumiendo todos estos productos, eres un revolucionario de mentira. And it is happening. Y bueno, está sucediendo. So the first stage of the revolution. Así que el primer paso de la revolución is become aware of the mirror. Es darse cuenta del espejo. And include the farmers too. Y hay que incluir a los granjeros también. Second part. Y la segunda parte is to get in control again of the blood quality. Es tomar el control de nuestra sangre, del alimento. Make the center. Y hacer del centro de gobierno nuestra cocina. Y el tercer paso, unify the mind and the heart. Hay que unificar la mente y el corazón. So that the choice can be made to be. Y así podemos tomar la decisión de ser. Shift of control. Y cambiar el control. Instead of the mind controlling the heart, y en lugar de la mente controlar al corazón, the heart control the mind. El corazón estará controlando a la mente. And so that has to become evident also in our actions. Y esto también ha de mostrarse y ser evidente en nuestras acciones. From the heart. Desde el corazón. From the center. Desde el centro. We can create. Desde ahí podemos crear. We can share. Podemos compartir. And sharing is important. Así que compartir es bien importante. Consumer. El consumidor, la consumidora solo toma y toma y toma y coge. Así que compartir es muy importante. De cualquier manera en la que lo puedas hacer. Incluso de forma financiera también. Ayuda. Ayuda a la revolución. Si algo precisa ser impreso, o las personas que están en el campo de batalla precisan de alimento, llevarles alimento. Hacer de vuestro hogar un centro de información. So you can share. Así que podamos compartir. Yes. So much to share. Hay mucho que compartir. Don't hold back because of money. Y no os quedéis paradas por debido al dinero. That is very poor mind, poor spirit. Eso es una mente pobre, un espíritu pobre. And we evaluate our life by money. Si estamos valorando nuestra vida a través del dinero. And when the monetary system becomes worthless, it collapses. Entonces, en el momento en que el sistema monetario disminuya y colapse finalmente, now we become worthless. Entonces nosotras también no tendremos valor, porque nos estamos identificando con este valor que es el dinero. Y cuando todo el dinero desaparezca, ¿qué? Mas todavía estamos a tiempo de cambiar. En nuestras formas, en nuestra actitud, en nuestras acciones. Compartir es muy importante. Y esto es lo que hace el Creador todo el rato, comparte de forma incondicional, constantemente. Y esto es lo que se precisa. Así en el Spirit en Madrid. Y he visto este espíritu en Madrid. Y la gente compartía y daba, y todo el mundo tenía alimento y donde refugiarse. Y esto era solo el principio. No sé por cuánto tiempo la gente puede sostener esto. Mas hay que inspirar a todo el mundo para poder continuar. Y entonces yo lo que veo cuando suficiente gente, especialmente gente joven, despierte. Con el entendimiento de estas tres pasos de la revolución. Y cuando se les dé a estos jóvenes el entrenamiento básico. Así que se necesitan campos de entrenamiento básicos. Por una semana, 10 días. Eso es suficiente, es entrenarles en lo que es básico. Ahí pueden ir por todo el mundo. Y hacer círculos en todos los lugares, en plazas, en los hogares, en donde sea. Y este fue el principio de la idea del movimiento del movimiento hippie de los 70, estaba todo muy claro. Todos los jóvenes hacían círculos y compartían enseñanzas. Y luego vino la CIA y metió las drogas, incluyendo la marihuana. Y entonces todas estas personas se hicieron mentales, se introdujo en el LSD y todo se fue al carajo. Así que tener cuidado. La droga más poderosa es el alimento. Comiendo el alimento correcto puedes tener un subidón natural todo acá. Yo sé que hoy en día mucha gente está fumando marihuana. Esto es un residuo del movimiento hippie. Y cuando empezó a introducirse, todo se paró y fue destruido en todo el movimiento. Lo mismo sucede con el azúcar. Os voy a mostrar cómo funciona. Cuando se toman alimentos refinados, incluyendo las drogas, esto va así. Te conviertes en un ser mental. No stamina. No tienes la fuerza para continuar, la voluntad. Te quedas atrapada. En Irlanda las gentes eran muy poderosas. English couldn't defeat them. Y nadie les podía vencer. So and the English had a big shipment. Entonces los ingleses llevaron un barco y llevaron cosas. Alcohol. Llevaron el alcohol, llevaron el whisky. And on purpose, they had this confiscated by the others. Y dejaron a propósito que fuera confiscado por los irlandeses. Y así se terminó la revolución. Pues a todo el mundo se le daba whisky. The whole army got drunk. Así que toda la armada quedó borracha. Los ingleses llegaron y acabaron con ellos muy fácilmente. Y hubo una masacre. Y ahora Irlanda está así, atrapada. La gente tiene prohibido sembrar granos en su propia tierra. Y están comiendo alimento débil, que son las patatas. Y no tienen poder. Y la humanidad por completo está haciendo esto. Food is the control. Pues el alimento es el que tiene el control. So we have to restore again. Y hay que restaurar de nuevo, retomar este control. Remember this, okay? Recordar esto. This. Es así. Okay. Now. Así que ahora. Many more things need to be shared. Muchas más cosas se pueden compartir sobre el alimento y todo esto. Much longer. Llevaría mucho más tiempo. If you want to have my opinion. Mas si queréis tener mi opinión. About the best and the most powerful approach for purifying the blood. Sobre el acercamiento más adecuado para purificar la sangre. With food. Con alimento. Apply microbiotics. Es que apliquéis la macrobiótica. Es muy poderosa. I'm not talking about a diet. Y no estoy hablando de una dieta. I'm talking about eating food according to the universal order. Estoy hablando de comer alimento que está dentro de este orden universal. Based on the food that has a total memory. Es un alimento que tiene la memoria total. Application of alchemy. Es la aplicación de la alquimia. The use of fire. El uso del fuego. So that's what I can say, and it's available on the internet or whatever. Y esto es lo que os puedo decir y está disponible en internet, en cualquier libro o hay escuelas también. But at least stop buying your food in the supermarkets. Pero al menos dejar de comprar vuestro alimento en el supermercado. And easily you can come together, create a cooperative. Y muy fácilmente os podéis unir y crear cooperativas. Can do it. Se puede hacer. So, are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? Junior viene de Mozambique. I'm talking about food. Y hablando de alimento. Is it correct, no? Hay una correlación. Yes, because the food is a door. Pues el alimento es una puerta. Estoy en castellano y estoy contigo. Él y yo. Because the job. Ja is a God. Pues Ja es Dios. Yes, is my God from Africa. Es el nuestro Dios en África. And Ja is a talk. Y lo que dice Ja. Is I and I, Ja, need to eat I cup food. Lo que dice es que tenemos que comer aita. Aita food. Aita, alimento aita. Yes, is the aita food is a vegetable. Y aita, el alimento aita son los vegetales. It's not the lactose food, it's come to the Babylon system, like the supermarkets. Y este alimento no viene de la Babilonia, del sistema consumista, sino que... Yes, and to talk about marijuana. Ellos hablan de la marihuana. No, my problem is not the people that is the pot would smoke marijuana. El problema es que la gente fuma marihuana. Yeah, it's not a problem. Ese no es un problema. But why do you smoke marijuana? It's a problem. Why? Because of tobacco. Yeah. ¿Por qué fumar a marihuana sería un problema? Es según. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? La gente si tiene que fumar la marihuana tiene que saber por qué fuma la marihuana. ¿Por qué dejar de fumar? No. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la intención de fumar la marihuana? Yes, because the. No, what's the intention to smoke marijuana when you smoke it? For me. Para mí. Marihuana is the. La marihuana es. It's not a problem, you know. Es un problema. The problem is like people that smoke marijuana. El problema es cuando la gente fuma marihuana. And then it don't have a mind to like something like that, like what's my object? Y pierden así la mente y pierden la objetividad. You understand me? Marijuana for me is not a problem. Y para mí la marihuana no es un problema. I'm not smoking marijuana. No fumo marihuana, en verdad, pero. Because God has told me. Porque don't Dios. Smoke this. Dios me dijo ya, le dijo no fumar más. Smoke while you're connecting myself. Cuando fumas estás es para conectar conmigo mismo. It's not smoke marijuana, go to the streets. Y no es para fumar marihuana y irte por ahí de fiesta. No. No es para marijuana eso. Is the secret plant. Marihuana, la marihuana es una planta sagrada. Yes. Yeah, and then my problem is like people smoke this. No, you smoke. Y el problema es cuando la gente toma la planta como si fuera cocaína, como uno. No, cocaína es the shit. Y la cocaína es una mierda para todos. And then Muslim Muslim Muslim embrace. Sorry. Muslim things. And we need to on a mask at the band where. But if you apenas have the simplest palabras. There's no words for show my gratitude. Bueno, es claro que estamos en un sistema muy. Que está prácticamente perdido. We are living in a system that is completely lost. But the fact. Is the count the first for one by one. La lucha comienza uno por uno. And then next time is all people. Y la próxima vez seremos next time. Next people, seremos todos. En la próxima vez ya seremos todos juntos. Porque solo. Next time will be all together. Yes, for myself. Para mí. And then you make it. Tienes que estar muy bien contigo. Tienes que you have to be. Really fine with yourself. And then for next time is the part with the meat. Entonces puedes conectar y transmitir a los demás. Okay. Gracias. Okay. Coffee, marijuana, tobacco, sugar. Café, el tabaco, la marihuana, el azúcar. What can be used as medicine? Se pueden emplear como medicina. But if you use it, then you don't need it. Mas si lo utilizas cuando no lo necesitas, entonces puede convertirse en un veneno. So tobacco is a very sacred plant, like marijuana. Y el tabaco es una planta bien sagrada como la marihuana. And it's used in ceremony. Y se utiliza en ceremonia. Governments all over the world, they are done on smoking. Y todos los gobiernos en todo el mundo están poniendo, criticando el fumar. And you don't say tobacco. Pero ellos no dicen tabaco, el tabaco. Smoking. Sino dicen fumar. Cuando los anuncios dicen fumar produce lo que sea, ¿no? Tobacco has the quality to make the connection with the spirit world. Pues el tabaco tiene la propiedad de permitirnos conectar con el mundo del espíritu. Nos centra. Same thing with marijuana. Lo mismo que con la marihuana. But opposite. Pero sucede lo opuesto. Marijuana is expansion. La marihuana produce expansión y el tabaco contracción. So like say the Bushmen in Africa in the Kalahari. Como los bosquimanos en África en el Kalahari. For them, marijuana is a medicine. Para ellos la marihuana es una medicina. Because it's very hot. Porque hace mucho calor. Very difficult to live. Y es muy difícil vivir en estas condiciones. Like están muy contraídos, están apretados. Entonces precisan de una medicina para liberarse. Pero si toman esta planta junto con la Coca-Cola, el azúcar y todo, es demasiado. So you must know the purpose. Hay que saber el propósito. And you must know how to use it. Y hay que saber cómo emplearlo. It's not just for recreation. Es nos es para pasarlo bien. Es con medicina. Anyway, there's much more to say about other things, about food. Hay mucho que decir sobre muchas cosas, sobre el alimento, even meat, sobre los vegetales, sobre la carne. Meat, pues si solo comes, you have to eat, how to eat meat. Pues si comes carne, tienes que saber cómo comer esa carne. You have to eat in a sacred way. Hay que comer esa carne de forma sagrada. People used to eat meat in a very sacred way. Se solía comer la carne de una forma bien sagrada. Voy a dar un ejemplo. De nuevo, los bosquimanos. Ellos son buenos amigos míos. Es muy difícil conseguir cazar un animal en el desierto, en el Kalahari. Puedes tardar días en encontrar un animal. But before the hunter goes out, it's prayer. Y antes de el cazador salir de caza, él se pone a rezar. Y se comunica con el animal. And in the prayer, in the fast, they make a contract. Y en su rezo, él hace un acuerdo con el animal. You just don't want to kill any animal. No es que quiera matar cualquier animal. You don't want to kill a female that has young. No quiere sacrificar una hembra que tiene un bebito. No, eso no estaría bien. Contract is here. Se hace un contrato. So then he goes out to the hunt. Entonces se va de caza. Y se encuentran. So when the animal is killed, y cuando el animal es sacrificado, and the responsibility is to make the animal higher. Entonces la responsabilidad es hacer ese animal elevarlo, hacerlo más elevado. And you use the organs, y se utilizan the todos blood, sus órganos, la sangre, the skin, los huesos, the food, la piel, los tendones, todo se utiliza. But today when you buy meat, más hoy cuando compras un pedazo de carne, no. Animal has been tortured. El animal ha sido torturado. So all that, you know, you also take it. Entonces todo eso tú también lo estás tomando al comer esa carne. So we have to know also when you buy the supermarket the vegetables. Entonces también hay que saber qué vegetales compramos en el supermercado. Again, season. Hay que saber si esos vegetales son de estación. Where are they coming from? ¿De dónde vienen? Has this food been irradiated? Saber si esos vegetales han sido irradiados. So the memory is gone. Pues ahí la memoria se le ha quitado. Sí. So they have to really know about it. Entonces hay que realmente saber sobre todo esto. And we can know about it. You can know about it. Y realmente podemos saber sobre todo esto. Lazy, a no ser que nos hagamos tan vagos. The creator, pues el creador his power. Nos dio su poder. Okay. And with that power, we can return. Y con su poder podemos retornar con conciencia. But we have to use the power. Más tenemos que utilizar nuestro poder y nuestra voluntad. On the solid point, we have to be centered. Tenemos que estar en un lugar sólido, en un lugar centrado. But when we become comfortable. Más cuando nos dejamos estar así cómodas, confortables. Consumerism. Eso es el consumismo. Yeah. And you don't want to, you want to be comfortable. Y quieres estar cómoda. No puede retornar. Y esto es lo que está sucediendo con la humanidad. Hoy en día estamos en una trampa. Queremos estar cómodas. So we have to, be a true revolutionary. Y hay que ser revolucionarios, verdaderos. Y dejar nuestro confort, nuestras comodidades. Y entonces ahí estamos en nuestro poder. Y nuestra vida será más fluida, más agradable. And we have the power to make efforts to create. Y podemos tener la capacidad de hacer esfuerzos y ser creadores. Y seremos libres. Like this. Así como esto. So, consider this, eh? Así que considerar esto, por favor. Consumerism. La trampa es el consumismo, es una trampa. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Coming back to this, y volviendo a esto, some people have much better quality of blood. They can do this. Hay gente que tiene mejor calidad de la sangre y pueden hacer esto. But some other the quality is not so good. Y para otros su calidad no es tan buena. So what quality do you want to have? This? Entonces, ¿qué calidad de la sangre quieres tener? ¿Esta? O esta. Y eso depende del alimento que comas. That's an example. Eso es un ejemplo. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Me gustaría saber la macrobiótica. Y digamos una alimentación vegetariana about a vegetarian way of eating que incluya alimentos frescos that ecológicos fresh and biological food vegetables. ¿Por qué esa alimentación vegetariana why con esos alimentos frescos why this vegetarian way of eating and those fresh foods no nos puede purificar la sangre o no nos puede hacer ese retorno no de la misma manera? Why just eating fresh and natural foods cannot leave us able to grow the same way as macrobiotics? Why macrobiotics help us? Macrobiotics. La palabra macrobiótica. How many people understand that? ¿Cuánta gente entiende este concepto, macrobiótica? Macro es everything. Macro es todo. Todo life. La vida total. So, when we know the law of the creator. Cuando conocemos la ley del creador, el cambio. You can eat anything. Puedes comer cualquier cosa. All depends on how you can change. Eso depende de ¿cuánto es lo que quieres cambiar? ¿Cómo quieres cambiar? Puedes comer alimento crudo, vegetariano, carnívoro, lo que sea. Más tienes que saber lo que estás haciendo. ¿Cómo cambiar? Y si no puedes, has de ser más cuidadoso. Y especialmente si tienes una enfermedad como digamos el cáncer. Hay que ser mucho más estricto. 40 years. En mi caso ha sido por 40 años. He estado comiendo bien. So now when I travel around the world, y así ahora cuando viajo por todo el mundo. So now I'm not carrying this, carrying that. Ahora puedo comer cualquier cosa. Me siento libre. Everything is macrobiotic. Todo es macrobiótica. Todo lo es. Parece que la macrobiótica siempre cocina los alimentos, mientras que igual puede ser vegetariano sin cocinar alimentos. It looks like macrobiotic always cooks food, but you can be vegetarian eating raw. Sí, the creator gives us four gifts. El creador nos dio cuatro regalos. The greatest gift is creation. El mayor regalo es la creación. Second gift is food. El segundo regalo es el alimento. Food, the memory, the grain. Especialmente el alimento con la memoria total, el grano. In many traditions, they call it the food of the gods. En muchas tradiciones se le llama al grano el alimento de los dioses. It's a universal food. Es un alimento universal. And the third gift is fire. El tercer regalo es el fuego. Why fire? ¿Por qué el fuego? Because with fire they can distill the total memory from the food. Pues a través del fuego se puede destilar la memoria total de ese alimento. So let's say we are on a raw food. Imaginemos que yo soy un crudívoro. You don't cook the grain. Y no cocino el grano. I say, sprouting it, sprouting. Digo, bueno, voy a hacer germinados. But not the grain anymore. Y eso ya no es grano. The beginning of a new plant. Es el comienzo de una nueva planta. So the seed, pues la semilla, contains the alpha and omega. Que contiene el alfa y el omega. The total plan. El total, el plan total, el principio y el fin. So you have to know how to take out the memory. Hay que saber cómo sacar esa memoria. Interiorizarla y y entonces puedes recordar. So food, the fire is very essential for humans. Entonces el fuego es esencial para los humanos. Because we are the ones who have the responsibility. Pues somos aquellos que tenemos la responsabilidad to lead life into ascension. De llevar la vida y ascenderla. And you can eat raw food as a therapy. Se puede tomar alimento crudo como terapia. But I believe that for humans to come to a full ascension. Y para los humanos es tener una ascensión total y seres erguidos. We must use fire. Para eso tenemos que emplear el fuego. There are three types of fire. Hay tres tipos de fuego. The first fire. El primer fuego. The fire of the heavens, of lightning. Es el fuego del cielo. Que como el rayo se relaciona con la electricidad, el microondas, es a través de la fricción. Cuando ese fuego llega a la tierra, crea el segundo fuego. Es el de la llama. Y va de la tierra al cielo. Y el otro es del cielo a la tierra. Ese es el que desciende. And these two fires, y estos dos fuegos create a third fire. Unidos crean el tercer fuego. That's the fire of the heart. Es el fuego del corazón. Now these three fires, y estos tres fuegos are most profoundly integrated in our body. Están profundamente integrados en nuestro cuerpo. In the form of an organ. En forma de un órgano. They call it triple al que llamamos triple calentador. Metabolism. O metabolismo. So, if we don't use fire, entonces, si no utilizamos el fuego para cocinar, that means the metabolism, quiere decir que el metabolismo that we need for ascension, que precisa para esta ascensión is not complete. No está completo. And that's why all animals are of a different quality. Es por esto que el resto de los animales tienen otra calidad. Y van así, no están erguidos. Y entonces mucha gente hoy en día que no sabe utilizar el fuego o utiliza electricidad o cosas así, todos tienen problemitas en la espalda baja. Anyway, de todas formas, and we use these three gifts. Nos olvidamos del fuego. Entonces, cuando utilizamos estos tres regalos, el cuerpo, el alimento, el fuego, entonces cuando sabemos emplear estos tres regalos, el Creador nos da un cuarto regalo. Nos dio su poder absoluto que puede fluir a través nuestra. Y nos dio su voluntad, su amor incondicional. Y eso es el libre albedrío. Así que cuando nos quedamos atrapadas en el cuerpo, atrapadas con el alimento, no tenemos ese poder del fuego. Estamos atrapadas, bloqueadas. Y a través de estos cuatro regalos podemos ser humanos verdaderos. Y ahora no podemos utilizar este libre albedrío. Pues estos tres primeros regalos no los estamos utilizando de forma correcta. Hay muchas teorías sobre el alimento, las enzimas y así. Y vienen de los científicos. De algunos científicos. And use only 11%, 50% of brain capacity. Y solo utilizan el 11 o el 15% de su capacidad mental. They look through microscopes. Porque también miran a través de los microscopios. Come to conclusions. Y llegan a conclusiones. And they tell us what they see. Y nos dicen lo que han visto. And we apply to our way of life. Y las aplicamos a nuestra forma de vida. Entonces nos creamos minusvalías, nos hacemos minusválidos a través de conceptos, percepciones, porque dejamos de ver el cuadro total. Y esa es la trampa. La ciencia sí es interesante. Nos da muchas confirmaciones. Más la ciencia tal y como está hoy en día, en la que la mente está controlando al corazón, no es precisa. Y no es práctica tampoco. Para la vida cotidiana, para aplicarla a la vida cotidiana. Y esto es lo que sucede con la ciencia. La ciencia es muy poco precisa. Y muchas veces no es cierta. Otro ejemplo. Igual te dicen, necesitas proteína. Entonces estás ahí como loca buscando proteína. Te están diciendo si es una proteína compleja o una proteína simple. Son bien diferentes. Si hablamos de la proteína, hay que comerla en la proporción adecuada con los carbohidratos. Y también hay que incluir las condiciones, como las estaciones, la edad de la persona. You cannot have the same amount of protein for like a 3-year-old, 5-year-old as a teenager. No se puede dar la misma cantidad de proteína a un niño de 3 años que a un adolescente. Es una información muy poco responsable. Y también te dicen, has de tomar leche para fortalecer tus huesos por el calcio. ¿Por qué? Porque no se tienen huesos fuertes solo con el calcio. But the proper composition of minerals. Más por los huesos se hacen fuertes por la composición correcta de minerales. So people get broken bone, heads. Entonces a la gente se les rompen los huesos, las caderas y todo esto. And this theory goes all the way with vitamins. Y toda esta teoría va junto con todo esto de las vitaminas, las enzimas. And people focus on that. Y la gente se centra en esto. They forget food. Y se olvida del alimento. Science of today. La ciencia de hoy en día. is an outgrowth of the Inquisition. Es un resultado de la Inquisición. Okay. Tortured, killed the alchemists. Donde se torturó y mató y asesinó a los alquimistas. Forbidden art. Porque y se convirtió la alquimia en un arte prohibido. Y entonces se reemplazó por la química. Por los microscopios. Por los telescopios. Eso da un cuadro chiquito. That's part of control. Mind control. Es un problema del control mental. That's why it's mandatory for the children to go to public school. Y es por eso que es obligatorio para los niños ir a la escuela. That is an outgrowth of Inquisition. Eso también es un resultado de la Inquisición. So what can we learn in public school? ¿Qué se aprende en las escuelas públicas o privadas, vaya? Learn about history. Te enseñan historia. De otras formas de vida. Science. Te enseñan ciencia. Including universities. Incluso las universidades. University is supposed to be universal. Las universidades se suponen que son universales y no lo son ya. That's so great because professors, scientists, including politicians from the university. Está todo ahí, son todos maravillosos porque todos los políticos, los científicos, todos vienen de la universidad. So what is the result? ¿Y cuál es el resultado? Today, es que hoy entire system el sistema por completo is not able to solve one single problem. No es capaz de resolver un solo problema, ni uno solo. Including the common cold. Incluso no, el resfriado común. You study. Todos esos estudios y no lo pueden resolver. Doctors cannot cure themselves. Los médicos no pueden curarse a sí mismos. Entonces. It's all written in our body. Está todo escrito en nuestro cuerpo. And you listen to the Creator. Entonces hay que escuchar al Creador. You always know what you need to know at the moment that you need to know anything. Siempre nos sabemos lo que tenemos que saber en el momento adecuado. Okay, anyway. All part of the plan. Todo es parte del plan. So no one is to blame, no one is wrong. No hay que culpar a nadie, nadie está equivocado. Now is the time to unify. Ahora es el momento de unificar la mente y el corazón. And this is the sign of the revolution. Y este es el símbolo de la revolución. Not this. No este, separado. Separation. Eso es separación. Minister, Prime Minister, esto viene del primer ministro de Churchill. Y indica la victoria, hacer la guerra para conseguir la paz. Separation. Es la separación. Esta es la paz. The revolution. La revolución. At the latest stage, they don't call it a revolution anymore. En su último estadio, ya no lo llamamos revolución.